Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces, una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina diciendo este Evangelio: mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaba resucitar de entre los muertos. Se preguntaban, es decir, que estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, no tenían claro, no entendían lo que estaba sucediendo y por qué Jesús le decían eso. Es decir, ser apóstoles para ello no los eximía muchas veces de cuestionarse, de no tener certezas absolutas en algunos aspectos. Fíjense que no cuestionaban al maestro, sino que cuestionaban en ese momento la razonabilidad para ellos de esa enseñanza. Confiaban en él, pero no comprendían todo lo que sucedía. ¿Por qué Jesús le prohíbe contar? ¿Qué tiene de malo contar algo bueno que habían visto en ese momento y que habían escuchado? Uno diría, se manifestó la transfiguración. Escucharon la voz, especialmente del Padre, que dijo: este es mi Hijo muy amado. ¿No era un motivo para irradiarlo, para contar a los demás, para expandir especialmente esto? Generalmente no se cuentan las cosas feas, generalmente no se cuentan las deshonestidades, pero contar esa experiencia tan, pero tan luminosa, ¿no podría ayudar a otros? En todo caso, Jesús quizás quería que ellos decanten, guarden en el corazón y en primer lugar para ellos y no para los otros esas enseñanzas. Ellos igual, dice la palabra, que no comprendían en ese momento por qué les decía esto. Por lo tanto, en ese momento Jesús les dijo: en el momento oportuno van a poder hacerlo. No le dijo nunca más cuenten esto, sino que les dijo hasta la resurrección de los muertos. Hasta ese momento, cierren la boca. escuchen, guarden en el corazón, no lo cuenten, no lo digan. Y dice la palabra de Dios, fíjense, pasa quizás desapercibido. Ellos cumplieron esta orden, dice la palabra del Señor. Cumplieron. Se preguntaban, pero cumplieron. Y dice primero, cumplieron. Y después dice todo lo demás, pero se preguntaban. El primer acto de parte de ellos es la confianza incondicional en la palabra de su maestro. No dice en el Evangelio, se enojaron porque no podían contar lo que vieron y tenían ganas de decirlo. No dice la palabra de Dios, esperaron un poco, unos 5 días sin decir nada, se aguantaron, pero al 6º o al 7º o a los 15 días ya empezaron a contar porque interpretaron que ya era el tiempo suficiente para poder callar, y más o menos unas semanitas de eso habla bien de ellos. No dice eso, dice cumplieron al pie de la letra todo lo que les había dicho. Fueron fieles a la palabra del Maestro. Esa fidelidad que ellos tuvieron a eso que les pidió el Señor los mantuvo unidos a Él en todo momento, porque sabían en ese momento que cumpliendo ese mandato del Maestro estaban en comunión de voluntades con Él. Qué bueno, qué alegría nos da a nosotros cuando estamos en comunión con una persona, y cuánto más con Dios. ¿Cómo interpretaban eso? Bueno, estaban cumpliendo como buenos hijos, como buenos discípulos, algo que el Señor les había pedido. Es como cuando una madre o un padre le pide a un hijo un favor, por favor, lleva este sobre a tal persona, anda a comprarme una vía a tal lugar, y vuelve el chico diciendo, ya lo hice. Un detalle, no importa tanto lo que hizo o qué había en la carta, sino lo que le importa a la hija, un buen hijo, es haber cumplido con un mandato de su padre en ese momento. Y vienen con alegría de la misión cumplida. Si cuando van llevando la carta, ¿no?, les da ganas de abrir un poco el sobre, ¿qué estará mandando acá? Mi mamá va a estar dándole plata, otra cosa. Bueno, ya perderían esa comunión y después daría un poquito más de vergüenza volver a su padre, ¿no? Pero cuando uno va haciendo lo que su padre y madre le dicen, hay una paz, una comunión, una certeza de estar en comunión. Durante ese tiempo que cumplieron ese mandato, estos discípulos estuvieron en comunión con el Maestro. Eso era lo más importante. En definitiva, ser fiel lo unía a la voluntad del Padre y lo hacía más discípulo de su Maestro, incluso cuando se preguntaban y no comprendían totalmente esa enseñanza. Finalmente, esa experiencia luminosa, la transfiguración, dio sus frutos. En primer lugar, en ellos. Quizás en ese momento, esa experiencia los ayudó. En esa vida oculta, en ese momento de recogimiento, en los momentos de prueba, en los momentos de persecución que tuvieron Pedro, Santiago y Juan. Volver con su imaginación, recordar la presencia del Maestro, esa luz los fortaleció en las oscuridades, en los momentos de desolación, en los momentos de lucha. Esa palabra, este es mi hijo muy amado, que ellos escucharon, era seguramente una palabra para ellos de paz, un bálsamo en momentos de dificultad. A mí me está amando. Y seguramente dio muchos frutos en ellos. Y después que Jesús resucitó, comprendieron más. Quizás porque les había dicho todavía no cuenten. Ese era ahora el modo de poder ahora sí contar esa experiencia luminosa a los demás. Después que resucitó se deben haber acordado. Ah, Jesús nos dijo especialmente eso. Ahora sí podemos contar esto. Y seguro, no lo hice acá, pero uno puede intuir que esa experiencia, de hecho nos llega al Evangelio, fue compartida por ellos después en todas partes. Me imagino que a veces para animar a los otros 12 les ha dicho, quédense tranquilos, el Señor es más que un profeta, es el Hijo de Dios que está con nosotros, Él tiene poder, el Padre está con nosotros porque Él nos envió. Esa experiencia ahora era una experiencia apostólica, le sirvió y le sirve en este momento para poder confirmar y alentar a muchos otros. Su fidelidad tuvo su premio. ¿Qué nos enseña este Evangelio? Por un lado, saber que hay una lógica de la fe. Hay una lógica de la fe de Jesús que es diferente a la lógica del mundo, pero no es que no tiene lógica, es una lógica que la marca el Señor con sus criterios, con su cosmovisión. Tiene sus leyes, tiene sus tiempos, tiene sus matices. Y que no todas las enseñanzas del Señor las puedo comprender inmediatamente y totalmente. Por eso este Evangelio es un Evangelio contra la ansiedad. Quiero saber todo ya, ¿por qué Jesús? Bueno, acordate, Pedro, Santiago y Juan. Guárdenlo en su corazón, esperen, tengan paciencia, confíen. Y se va a hacer la luz. Y seguramente van a comprender. Pero en este momento Jesús pide especialmente ese tiempo y esa confianza. Es legítimo preguntarse. Es legítimo no comprender toda la enseñanza que me dice Jesús. ¿Por qué tengo que perdonar a mi enemigo? ¿Por qué tengo que devolver bien por mal? Pero es propio del discípulo una palabra que pareciera hoy un poco antipática y fuera de moda, pero es 100% cristiana y católica, y si uno la ve bien, luminosa, es la palabra obedecer. Un discípulo obedece con el corazón, ofrece su corazón y su confianza. Cree que hay alguien que sabe más que él y por eso, ante la incomprensibilidad aparente de una enseñanza, de todas maneras, hace como Pedro y Santiago y Juan. Cumple, dice la palabra, aunque preguntaban. Ese es el camino, confiar y aceptar. Y por eso la segunda enseñanza es que la fidelidad trae un gran fruto, que es la fecundidad. La fecundidad apostólica es fruto directo, es directamente proporcional a nuestra fidelidad al Señor. Los hombres y mujeres que más frutos dan en la vida cristiana son aquellos que son más fieles a las enseñanzas del Señor, que son más fieles a los propósitos que el Espíritu Santo les ha inspirado y son capaces de seguirlo en momentos quizás de desolación o de prueba, como le pasó también, escuchamos en la primera lectura, sería para varias predicaciones, Abraham. No era comprensible humanamente, había otra lógica distinta. Fue fiel y tuvo su premio. Por supuesto, su hijo y después la unión con Dios en esto. Esa prueba lo fortaleció para toda la vida y fue prueba contra todas pruebas posteriores. Fue fiel, no comprendía, había otra lógica. Confió y venció y dio sus frutos. Y Abraham es el patriarca, el padre de la fe se lo llama. Bueno, por esto que hoy podría ser incomprensible para muchos, pero el Señor sabe y confió y triunfó. Por eso, esa fidelidad, de algún modo, en resistir la tentación de a veces de aguar las enseñanzas de Jesús, de ser parciales, bueno, se combate de ese modo con fidelidad. Y hoy Pedro, Santiago y Juan nos enseñan y son un gran ejemplo para eso. Muchas veces hablamos de ofrendas. Ahora se hace después la procesión de ofrendas. A veces uno identifica la ofrenda con la parte, como dicen los chiquitos, es la parte de la canasta, te dice. La ofrenda es la ofrenda espiritual. La ofrenda material acompaña eso, pero lo más importante, junto con eso, es la ofrenda de mi vida. Y yo invito a que en este ofertorio hagamos una ofrenda especial, la que más le agrada al Señor, que es la ofrenda de la fidelidad. Esa es la ofrenda agradable al Señor, ser fieles. Ser fieles en todo lo que eso implica, en el sentido más profundo de esa palabra. Fiel a Él. Señor, te prometo mi fidelidad a Ti, con mis debilidades. Bien lo sabe Pedro, ¿no? Que era así. Pero quiero, de algún modo, ser fiel a Ti en todo. Incluso cuando haya cosas que me cuesten más, incluso en mis debilidades, incluso en las cosas que no comprenda. Mi parámetro objetivo no va a ser mi estado de ánimo, lo que yo pienso, sino Tu palabra. Y eso va a dar mucho fruto en nosotros. todos los que estamos acá, considero que hemos tenido y tenemos experiencias más intensas, puntuales, de transfiguración. Es decir, momentos en que alguna medida sentimos, como los apóstoles, que queremos estar en un lugar, que el Señor está con nosotros, quién es Él. Son experiencias no permanentes, pero que buscan ir formando en nosotros certezas de fe, que las guardemos en el corazón, que recordemos en los momentos de prueba y que eso nos lance en adelante a renovar la apuesta y a confiar más en el Señor. Cuando uno es constante, perseverante, fiel en el bien, cuántos frutos, cuánta bendición vamos obteniendo en cada uno de nosotros y cómo vamos siendo más discípulos. Muchos de los que hemos estado acá en este fin de semana formándonos, bueno, pienso que es una gran enseñanza que nos da Jesús. Toda la luz que hemos recibido acá es para sostenerle y para ser fiel y para cumplir con la certeza que el Señor está con nosotros, como hoy nos promete también durante el año. Va a haber alguna dificultad, va a haber luchas. Ofrezcamos en esta mañana, esta misa, nuestra fidelidad. Decirle, Señor, aquí estoy, firme. No porque vaya a huir en los momentos que algo, que haya dificultades, cuando algo no sea como yo pensé. Yo voy a permanecer, voy a entregar todo, voy a confiar y sé que tu premio, como fue el premio de Abraham, va a ser tu bendición y los frutos. En el caso de Abraham fue el hijo. Para nosotros serán también frutos apostólicos en mis comunidades, en mis círculos, en mi familia, en mi país y en todas partes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso invito a que ahora podamos ofrecernos, Señor. A ti, Señor, queremos ofrecerte nuestra fidelidad. Confiamos en ti, Señor. Aunque a veces no comprendamos todo, tú sabes. Por eso, humildad, queremos decirte especialmente que en nuestra vida, en este año, queremos como Pedro, Santiago y Juan, cumplir porque te amamos, todo y en todas partes, nos ofrecemos a ti. Tu gracia nos basta.